La gorra está fuera de onda. Yo la conocí en el campo, dice que sabe querer. Yo la conocí en el campo, dice que sabe querer. Por eso me enamoré de la hija de Manuel. Por eso me enamoré de la hija de Manuel. Ella sí sabe querer, me lo dijo a mí una vez. Ella sí sabe querer, me lo dijo a mí una vez. Pero lo que me preocupa, no es yo fuera tu mujer. Pero lo que me preocupa, ella fuera tu mujer. Enamoradito, otro de los temas que lo cantaba Carlitos Vélez.